Bueno, volviendo ya del segundo al segundo bloque, siendo las 5:20 casi, vamos a empezar con una entrevista. Vamos a entrevistar a una persona que, bueno, nos va a traer mucha información, la cual no estamos al tanto, así que, Cami. Sí, vamos a estar entrevistando a Mónica Sánchez, así que vamos a ver si la tenemos ahí en la comunicación telefónica. Hola, Mónica, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, acá te queríamos comentar un poco sobre la problemática que estaba surgiendo en estos tiempos de los médicos y enfermeros comunitarios, sabiendo que vos eras enfermera y delegada de ahí, queríamos saber qué opinabas y qué información tenías al respecto. Bien, la problemática de los médicos comunitarios empezó a hacerse visible a través de luchas que empezaron a tener los compañeros. En realidad son médicos comunitarios y de otras especializaciones, y enfermera es solamente una sola enfermera comunitaria. Uh-huh. Y bueno, empezaron a luchar por sus derechos, a luchar por tener un sueldo digno, un trabajo permanente, y no una beca que en cualquier momento puede caer, ya que es una beca de nación, y empezó con el gobierno de Cristina Kirchner. Claro, ellos estaban trabajando a partir del año pasado, ¿no? Arrancaron a tener esta beca que se les había otorgado, que viene desde nación, pero trabajan para el municipio. Sí, no, en realidad hace ya varios años, No es del año pasado. El año pasado se empezó a hacer visible, sí. Ya que no se reconocía a estos profesionales, claro, como una planta del régimen municipal. No pertenecían al municipio, pero sí trabajaban dentro de él y están trabajando, se están desempeñando en las diferentes salas o centros de salud del municipio de Tandil. Perfecto. ¿Y en qué situación se encuentran ellos hoy? Y en la misma situación que cuando comenzaron la lucha, lo que sí se hizo un poco más visible, se llegó a hacer un concurso para poder empezar a reconocer a estos profesionales dentro de la planta permanente del municipio. Hace muy poquito se realizó un concurso donde quedaron algunos cargos para comenzar a trabajar en la planta municipal y ya pertenecer directamente al municipio, dejando la beca como de lado. El problema es que tenían que estar dentro de este régimen a partir del mes de julio, porque es la legalidad que requieren este tipo de concursos, pero tuvieron una reunión hace un par de días atrás donde por todo este inconveniente económico que no es ajeno a la política nacional, en el municipio no están en condiciones de absorber a estos profesionales. Por ende, le dijeron que tienen que esperar y seguir recibiendo la beca de nación sin ser todavía municipalizados. Claro, y la cual esta beca tampoco, ellos son beneficiarios de algún otro tipo de cosas, como por ejemplo cuando uno está en blanco o permanece a planta permanente y ese tipo de cosas que reciben. Lo único que el municipio se hizo cargo en un convenio con Nación es de la obra social y del seguro, por supuesto, por estar trabajando dentro del municipio. El resto no perciben nada de lo que perciben los empleados municipales. Claro. Por ejemplo, aguinaldo, jubilación, obras sociales. Es un sueldo neto y eso es lo que cobran, a no ser que haya un aumento de donación. Y obviamente, al ya no estar el gobierno del kirchnerismo, no se ha hablado de ningún tipo de aumento. Claro, nada, ni aumentos, ni aguinaldo, y tampoco tienen antigüedad, ¿o no, con esto? Nada de antigüedad, hay compañeros que hace muchos años que están en esta situación, Uh-huh. Y lo peor de todo es la inestabilidad, porque bueno, los rumores crecen de que van a ser dados de baja todo este tipo de becas, así que bueno, con el miedo de que de ser gente desocupada. Sí, y estamos hablando de profesionales que ya están insertos en las comunidades, que ya hace muchos años que trabajan, los cuales ya tienen una relación laboral y de otro tipo, que porque ya que trabajamos en la gente, uh-huh. los profesionales que trabajamos en los barrios, entablamos otro tipo de relación con la gente de la comunidad. Sí. Totalmente. Recordemos a la gente que estamos hablando con Mónica Sánchez, enfermera y delegada sindical de Atención Primaria de la Salud, que nos está contando, ¿no?, la problemática que surgen desde los médicos y enfermeros comunitarios que tanto hacen falta, ¿no?, a la comunidad. Y como decías recién, además de un compromiso y una inestabilidad que se siente cuando uno cree que se va a quedar sin trabajo, todo lo que eso genera, y además el compromiso que tienen ustedes a la hora de brindar el servicio que están brindando, ¿no? La importancia. Sí, realmente todos los compañeros profesionales que pertenecemos al régimen municipal, que ya estamos municipalizados, nos solidarizamos con ellos, con esta causa, empezamos a hacer una movida. Para que sea visible no solamente para la sociedad, sino para quienes corresponde tomar esta decisión de que tengan una estabilidad laboral. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Lo que les corresponde. Lo que les corresponde, exactamente. Igualmente fueron muy pocos profesionales los que hicieron este concurso, los que fueron parte de este concurso, uh-huh. El resto de los profesionales lo harían el año próximo, pero bueno, tampoco sabemos esto si es algo seguro, porque ya te digo, hace un par de días fueron notificados de que en julio no van a entrar en el régimen municipal. Sí, totalmente con una incertidumbre se encuentran todos y bueno, en los tiempos estos que están pasando sería un poco también reflejado está, ¿no? Sí, yo pienso que esto es a nivel nacional y nosotros no estamos ajeno a esto, pero igualmente esta problemática de los médicos hace mucho que está. Lo que pasa que no fue visible y al hacerse visible la gente empezó a entender que quienes estaban al servicio de la comunidad y brindaban servicios a la comunidad eran profesionales que realmente estaban en condiciones de una gran... es un deterioro de todo tipo, ¿no? Precariedad creo que es poco decirlo, porque ganan muy poco y algunos tienen que estar en uno o dos centros de salud brindando atención, lo cual eso requiere también dinero para su movilidad y demás, ¿no? Que tiene que salir todo de esa beca. Y la responsabilidad que eso implica además, ¿no? De estar a cargo de la salud de la gente. Sí, sabemos que el estar al frente del cuidado de personas es una responsabilidad muy grande. Sí. Y la verdad que el compromiso que tienen estos profesionales es muy muy grande, porque a pesar de su precariedad laboral siguen haciendo las tareas que corresponden y además tienen un alto compromiso con esto, ¿no? Sí, bueno, la idea era esto, ¿no? Solidarizarnos un poco con aquellos que están pasando por esta situación y seguir visibilizando estas cosas que están pasando, ¿no? Sí. Bueno, también tenemos muchas otras problemáticas dentro del área de salud, de conflictos internos que también se dieron a conocer, el de los médicos, nuestra lucha por un mejor sueldo, que también nos llevó nuestro tiempo, lo de los médicos comunitarios. Creo que este año que todavía falta, y falta mucho por hacer todavía. Ha sido un año donde han salido a la luz problemáticas que antes no se veían. Sí, sí, la verdad o que estaban ocultas, o no sé, por miedo quizás, empezaron a salir a la luz. Aparte estuvimos siempre apoyados por el sindicato, que eso también ayuda a que nosotros tengamos más fuerzas para luchar, ¿no? Sí, sobre todo eso, fuerza y más visibilización, ¿no? Que lo que decías, que por ahí habían un montón de cosas que estaban ocultas, hacía uh-huh. Los médicos también habían realizado varios paros durante estos tiempos, que también lo hemos estado diciendo en las noticias que veníamos diciendo. En creo abril que también. Salud este año está haciendo más visible su problemática. Uh-huh. Que por ahí no se llegaba a una lucha o una visibilización hacia la sociedad de estas problemáticas, ¿no? Sí, sobre todo, y súper importantes para remarcar y darlas a conocer a toda la gente, ¿no? Que se enteren de lo que está sucediendo y que se pongan al tanto y ver en qué, de qué forma u otra pueden ayudar. Sí, yo pienso que conociendo las problemáticas, conociendo esto que sucede con los médicos, de hecho en cada barrio se hizo visible hacia la comunidad y la comunidad realmente respondió de forma solidaria, comprometiéndose y pidiendo también en su manera que estos profesionales sean reconocidos como corresponde. Sí, la verdad que sí. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y prestarnos un poquito de tu tiempo. No, de nada. Gracias a ustedes y cualquier cosa que necesiten, bueno, ahora estoy. Nos estaremos comunicando. Muy amable de tu parte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Wow, qué buena entrevista, ¿no? Sí, sí, súper, súper solidaria en llamarnos. Enseguida accedió cuando le dijimos de si podía charlarnos un rato. Y súper interesante, ¿no? Todo esto para conocer lo de los médicos y enfermeros que están pasando por una problemática. Recordemos que la entrevista era a Mónica Sánchez, delegada de uh-huh. las enfermeras del hospital. Sí. Sí. Bueno, así que le agradecemos. Y bueno, nos vamos a un temita musical, pero antes vamos a repasar las líneas de comunicación por si quieren mandar algún mensaje o llamarnos para hablar un rato con nosotros o compartir algún tipo de opinión que tengan acerca de este tema. Así que pueden llamar al 2494-215896 o mandarnos un mensaje de texto a un WhatsApp al 154-312015. Y también por el Facebook, poner la pava, dejar algún mensaje. Ya volvemos.